esos avisos, no sé, no sé, no sé. En cada esquina un peligro, yo sé, yo sé, yo sé. Cada minuto una lucha que nunca acabará. Si venden amor, ¿cuánto cuesta? ¿A cambio qué darán? ¿Dónde está el fin de la vida? No sé, no sé, no sé. No hay ninguna salida. Yo sé, yo sé, yo sé. Cada mañana una historia de balas sin color. Cada palabra una sombra. ¿Por dónde está el amor? Yo voy viviendo. Yo sé, yo sé, yo sé. ¿Quién ama merece otra suerte? No sé, no sé, no sé. ¿Por dónde están los amigos? ¿Por dónde ando yo? Si alguien creó el paraíso, ¿por qué lo hizo?